nombre es Roger Helu. Lo que hice muchos años fue armar esta orquesta que se llama Orquesta Silencio. Es una orquesta típica con un sonido bastante tradicional, en donde yo toco el piano y... La Orquesta Silencio es una orquesta que se formó hace unos 13, 14 años allá en Europa. El repertorio más que nada tradicional de tango argentino. Tenemos un repertorio pensado para escuchar, para el oyente, y con un poco más de texto, de canciones, en fin, un repertorio un poco más poético. Y es eso lo que estamos presentando acá con este tercer disco, que su nombre es Todo Menos la Canción, que es un disco solamente de canciones. Y la desolación mirándote partir quebraba de emoción. Bueno, los invitamos el viernes 11 de julio en un lugar muy bonito que se llama Almagro Tango Club. Esto es en Medrano 688 y va a ser a las 21 horas. Esperemos que puedan estar todos ustedes allí. Transcurrido vive siempre en mí. Esos campos que no se vieron juntos sonreír. Me preguntan si el olvido me curó de ti.